Buenas, ¿qué tal? Esto es un podcast para explicar la práctica 4, denominada analítica web. Y para la realización de esta práctica, lo primero que he hecho ha sido consultar las estadísticas de mi blog dentro del escritorio del blog. Una vez en este, he ido consultando una a una los distintos elementos medibles por las estadísticas que ofrece WordPress, que son varias visitas por semana, país desde que se visita el blog, enlaces salientes, enlaces entrantes, las entradas más visitadas y las palabras utilizadas en los motores de búsqueda con las que se ha accedido al blog. Y he ido haciendo capturas de pantalla de estos gráficos para posteriormente recortarlos e incrustarlos en el blog. Una vez terminado el proceso de la creación de las imágenes para el post, con su recorte y tal, he creado un podcast, que es este, donde estoy explicando el proceso. Y ya por último, pues incrusto todos los elementos, lo incrustaré en el post mencionado anteriormente y quedará una entrada nueva en el blog con las fotografías de los gráficos y con este mismo audio. Nada más que la práctica 4, un saludo.